sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Caracol Radio, más compañía. El top 5 de película. Victor et moi sommes trop âgés pour étudier notre petit-fils. Il ira à Lyon chez sa tante et son oncle. Comment tu vas faire avec tes tournées, hein? Tu vas faire quoi du petit? Fin de discussion. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 7 de noviembre del año 2021. Y llegamos a nuestra sección del top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original, de una producción que navega los terrenos del drama, que está inspirada en hechos reales y que habla de un hecho en particular. Una construcción que los expertos llaman arquitectura naive, o un tipo de arquitectura que se basa más en lo empírico, en tratar de construir con base en lo aprendido, pero sobre todo en tratar de mezclar varios estilos, como lo hizo el señor Ferdinand Cheval para construir el famoso Palacio Ideal, uno de los lugares turísticos más visitados en Francia, donde pues la gente que ha tenido la oportunidad de ir a ese lugar quedan sorprendidos porque una persona solo con sus manos y durante casi 3 décadas o más de 3 décadas logró construir un palacio que tiene visos de arquitecturas de todos los continentes. Y este hombre era un simple cartero, un cartero que terminó involucrándose sentimentalmente con una viuda, tuvo una niña con un desenlace fatal, pero contra viento y marea, completamente obstinado y terco, terminó construyendo este castillo. Pero nuestro top 5 de la semana no va de construcciones de la arquitectura naive, ni grandes sitios hechos con las manos de un solo hombre, ni mucho menos, sino con la profesión precisamente de Ferdinand Cheval. Era un cartero, un hombre que dedicó 33 años de su vida a esa construcción del terreno, pero que en sus ratos libres, cuando no estaba en esa construcción, seguía entregando cartas en su pequeño pueblo. Y ha sido llevado al cine a manera de biopic en una película titulada originalmente L'Incroyable Histoire de Facteur Cheval, o El Palacio Ideal, una película que se estrena este fin de semana en las salas de cine alternativo en nuestro país y que tiene en la dirección a Nils Tavernier. Y en el reparto aparecen Jax Gamblin y una mujer absolutamente encantadora, despampanante, divina, Laetitia Casta, que interpreta a Philomène Cheval. Y nuestro top 5 de la semana, quien de película de Caracol Radio va a recordar ese tipo de largometrajes donde el personaje central es un cartero. Así que vamos con nuestro lugar número 5. ¿Vos êtes nouveau? Je vous ai jamais vu. Número 5. Arma, ninguna cosa rara, ¿está claro? Me pasaron al reparto. No, la plata va a ser más o menos lo mismo. Caiga piedra, llueve, terremoto, no importa. Correo se entrega. Hay que aprender a respetar los códigos, pibe. Es básico eso, ¿eh? No, falopa, no cosas raras, dice aquí uno de los personajes de esta película muy reciente del año 2019 de la Argentina y de 80 minutos de duración, cuyo tráiler en su idioma original escuchamos de fondo, una producción titulada simplemente como Cartero, en la dirección Emiliano Serra, en el guión Santiago Adida, y en el reparto aparecían Tomás Raimundi, Germán de Silva y Macarena Suárez. Y esta cinta de Sombra Cine nos lleva a los años 90, hablaba de la difícil situación económica y de cómo esas empresas que empiezan a verse relegadas por la tecnología empiezan a despedir a sus empleados para reducir costos, pero en ese proceso también aparecen ese tipo de funcionarios que son de la vieja escuela y que se niegan a abandonar esas viejas costumbres como la del correo. Y aquí aparece Hernán Sosa, que empieza a trabajar precisamente en el departamento de correos de una ciudad en la Argentina en pleno auge de las privatizaciones, de los retiros voluntarios y donde la pobreza está a la orden del día. Pero en este contexto de descomposición y crisis social aparece Sánchez, ese clásico, ese gran cartero, un hombre que le enseña a caminar la calle, los secretos del oficio, lo que se debe cumplir, las reglas, la ética, también los pequeños trucos y todo lo que encierra una profesión tan importante.